11 de la mañana, 4 minutos, una información de ahora de último momento. El gobierno provincial ha decidido y ha comunicado que no va a bancar con anticipos de coparticipación el pago de aguinaldos en las municipalidades. Venía haciéndose este reclamo no solo respecto a los aguinaldos, sino también del bono. Así que puede haber lugar para alguna ventana en algún caso especial, pero en principio la provincia ha dicho que no está dispuesta a esto. Y en las últimas horas el intendente de 25 de mayo, Leonel Monsalve, metió más presión para que de una vez se apruebe la licitación del área Medanito. De ese tema vamos a hablar ahora con el diputado Julián Aguilar, o Pancho, más conocido así. ¿Cómo te va, Pancho? Buen día, ¿cómo andás? Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Buen día, un gusto charlar nuevamente contigo. Bueno, en principio te pregunto, ¿por qué la UCR tuvo ese planteo el otro día durante la frustrada sesión de Medanito? ¿Cuáles son las razones por las que de alguna manera dieron un portazo a lo que el gobierno pretendía que fuera un acuerdo? Bueno, digamos, en realidad la posición sobre este proyecto de ley tenía que ver fundamentalmente con la falta de transparencia, si se quiere, o la información técnica, la ausencia de la urgencia, digamos, justificable, y el impacto fundamentalmente a largo plazo, ¿no? Tengamos en cuenta que este contrato condicionará a 6 gobernadores o gobiernos provinciales. Pero a mí, en primer lugar, quería manifestar, digamos, que yo quiero destacar la instancia previa de análisis que llevamos a cabo en aquella mesa de trabajo. Claro. Y para cual, por supuesto, yo tuve el honor de participar como representante del bloque de la Unión Cívica Radical. Uh-huh. Esta mesa permitió un debate, digamos, que fue valioso, plural, incluyó aportes de diferentes sectores, y entre eso, por supuesto, el de nuestra bancada. Y en esa instancia nosotros, desde el inicio, mantuvimos una postura clara, coherente, y que decíamos como única alternativa viable frente a este vencimiento de la prórroga, que era el llamado a una licitación pública. ¿Qué es lo que el gobierno hizo? Se desechó la posibilidad de otra prórroga, que ya, bueno, sonaba un poco demasiado, más vale. Exactamente, porque en principio, digamos, había por ahí una clara manifiesta de algunos sectores, fundamentalmente el intendente en principio estaba en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Dispuesto a bancar esta posibilidad, y nosotros, bueno, coincidíamos también en este caso con el gobierno, que digamos, con el transcurso de estas reuniones terminamos de alguna manera en conjunto decidiendo, ¿no?, entre comillas, o de alguna manera aconsejando que el único camino que había era la licitación. Bien. Esto por un lado, ¿no? Nosotros de todas maneras, sin embargo, consideramos que el proyecto elevado por el gobierno presentaba falencias sustanciales que debían ser corregidas para garantizar de alguna manera el éxito y la transparencia del proceso, ¿no? Y fundamentalmente en lo que hemos nosotros insistido desde siempre tenía que ver con el rol esencial del data room, del famoso data room o informe técnico que tiene que llevar adelante en principio para llamar, sí, a la licitación o que estén los pliegos, ¿no? Corregime si tengo entendido que finalmente, en medio de los dimes y diretes, el oficialismo aceptaba incluir la postura del data room no solo en los fundamentos de la ley, sino en el articulado, como para que tuviera más peso legal. Y por otro lado, desde el área de energía se ha insistido en que esa herramienta aparece una vez que los pliegos licitatorios puedan ser confeccionados. Bueno, recordemos, el proyecto es una autorización a que el gobierno convoque a la licitación internacional. Por eso te lo planteo así como pregunta, pero corregime si estoy pifiando en algo, porque son cuestiones técnicas también que se meten. Sí, son cuestiones técnicas fundamentalmente. Nosotros, sí, he escuchado a Matías Toso hablando, por supuesto, Yo de Matías tengo la mejor del pensamiento respecto al tratamiento que hemos tenido, a cómo ha coordinado en la mesa de trabajo. Yo creo que es un gran profesional, uno de los mejores que tiene la provincia. De todas maneras, cuando se manifiesta que en el proyecto o en los adjuntos que hay, anexos que hay en la ley, hay informes, nosotros entendemos que esos informes tienen que ver fundamentalmente con cuestiones que da justamente la empresa que en este momento está concesionando el área, ¿no? PCR. Eso por un lado, PCR. Eso por un lado. Pero nosotros no hemos tenido en el proceso de la semana pasada que tenía que ver con el tratamiento ningún tipo de contacto respecto a la posibilidad de modificaciones. Esto hay que ser claro. Acá hubo, digamos, a ver, de la manera de trabajar de una mesa de trabajo para el análisis de la licitación, de la cual fui parte, a lo que se trató en la Cámara de Diputados, o al desenvolvimiento del proyecto de ley en la Cámara de Diputados, hay una diferencia abismal. Nosotros no tuvimos en ningún momento la posibilidad de charlar con el bloque del oficialismo o modificaciones. Esto te lo digo en forma oficial, ¿no? O formal, digámoslo. Y entiendo que tenía que ver fundamentalmente con que el oficialismo ya de alguna manera había acordado con algún bloque la posibilidad de sacar el proyecto de ley, y en esa instancia obviamente nosotros no estábamos en la discusión, esto es así de claro. Por eso, pero vos decís, Pancho, para que me quede claro, porque yo justamente te iba a plantear si no sonaba contradictorio que el radicalismo, que tanto avanzó en la mesa específica que se creó, después no quiso ni siquiera dar quórum, pero lo que vos estás diciendo es que, de alguna manera, el proyecto que fue a la Cámara en concreto, de algún modo tergiversa lo que se conversó en la mesa. En algunos aspectos sí, en algunos aspectos sí, porque en realidad, por ejemplo, uno de los puntos fundamentales que nosotros planteábamos en la mesa, las propuestas que daba el radicalismo en esa mesa, era como punto fundamental, uno, incorporar la data room como paso previo obligatorio al llamado a la licitación, o sea, una licitación pública específica que permita a los oferentes acceder a toda la información técnica, ¿no? Eso es lo que planteábamos, la posibilidad inclusive a la gente de la mesa que de alguna manera respondía o representaba o representa a Pampetrol, la posibilidad de que legalmente de alguna manera pueda ver si había algún impedimento para que comience a llevar adelante todos los pasos previos para la licitación. Entendíamos que si no se podía dar en la ley, sí, esa ley después tendría que ser refrendada nuevamente en la Cámara de Diputados, pero no hubo instancias de diálogo con el bloque del radicalismo, porque entiendo que en su momento ya estaban las condiciones, de alguna manera supongo yo, dadas para que ese proyecto de ley que presentó el gobierno provincial sea aprobado, porque había los números necesarios. Claro. Se suponía. Sí. Hubo, ¿no?, una apuesta que el PRO ya estaba el acuerdo aceitado. Exactamente. Y, no ocurrió. Y nosotros, digamos, en esa semana previa a la sesión, sí, mantuvimos reunión de bloque respecto a la situación de llamar a un plenario o a una comisión, porque nuestra representante, Andrea Valderrama, es presidenta de una comisión. Claro. Por lo tanto, nosotros de alguna manera le dimos el apoyo y el aval para que ella pudiera avanzar con las conversaciones a efecto de llevar adelante esa reunión, que no se pudo dar porque no hubo respuesta de los otros bloques. Esto hay que entender que no es que en la legislatura se llama una reunión y todos van. Son acuerdos, ¿no? Que sobre todo en un tema como este, se entendía que debe llegar a un acuerdo para llevar adelante esa reunión de comisión, y por supuesto no hubo respuestas tampoco de algún bloque opositor. Por lo tanto, no se pudo llevar adelante esa reunión de ese plenario, en donde pretendíamos justamente poder contar con la presencia también de funcionarios del área provincial. Bien. Supongo que leíste o escuchaste a Laura Trapaglia, después de la Sí. sesión fue muy dura con el radicalismo, con comunidad organizada. ¿Tenés alguna reflexión sobre ese planteo? Y en Mira, en todo caso te realidad, pregunto sí. dónde quedó aquello del inicio del año cuando desde la propia oposición decían que eran casi un bloque conjunto, ¿no? Cuando Y dijeron, nos votó el pueblo tanto como al peronismo, decían ustedes. Exacto, sí. No, lo seguimos pensando. Lo que pasa es que es como te vengo diciendo anteriormente. Ya había tomado una decisión el bloque del PRO de dar quórum y tratar el expediente tal cual lo había enviado el gobierno provincial. Entiendo, ¿no? Nosotros nos reunimos previo a la sesión con todos los bloques opositores, dimos nuestra posición, que ha sido siempre la misma. Entendíamos que no se podía sacar un expediente en la forma urgente, tal como estaba. Y bueno, entiendo que ellos tenían de alguna manera una decisión tomada como bloque o como partido político de acompañarlo. De todas maneras, no fuimos nosotros los que lo impedimos. Aparentemente ha habido algún otro tipo de problema. De todas maneras, cuando nosotros bajamos al recinto, justamente lo que pretendíamos era de que este expediente no se aprobara porque creemos y estamos convencidos de que tiene que haber una instancia más de trabajo en una comisión con los funcionarios provinciales y ver si de alguna manera nos podemos poner de acuerdo porque entendemos de que todavía falta mucho tiempo, ¿no? Y en ese sentido yo por ahí tengo que decir, estamos hablando de que no va a haber inversiones, de que la empresa que está en este momento concesionando la explotación no invierte, de que va a achicar las horas de trabajo, como decía el intendente, pero nosotros creemos, y yo personalmente estoy convencido que si hay una concesión que se le dio a 10 años a una empresa, me parece que tiene que haber un contralor de la provincia, del área que corresponde, para que esa empresa, a quien se le ha dado justamente la explotación tan importante que tiene la provincia, tenga que hacer lo que realmente se le dio, ¿no? La concesión que se le dio, que haga lo que corresponde. Eso por un Bien, lado. sí, eso está ocurriendo más, es decir, más allá del control o descontrol provincial, no lo sé, pero evidentemente la inversión bajó de 20 millones de dólares a uno, ya hay problemas laborales, hay protestas en 25 de mayo, esto está ocurriendo, es la realidad. En ese sentido veo que el oficialismo también, no solo el oficialismo, interpreto que si formaste parte de la mesa, lo escuchaste de diversos sectores. Insisten en la necesidad de que este tipo de licitaciones requieren de un tiempo. De algún modo el oficialismo justifica así su apuro. Te pregunto si ustedes entienden eso, si es atendible ese planteo y en todo caso, ¿cómo va a continuar esta historia legislativa? A ver, entendemos en principio que es una ley fundamental para la provincia de Pampa. Recordemos que digamos, de alguna manera es más del 10% del presupuesto provincial, digamos, una explotación de un área la más importante que tiene la provincia, que se va a licitar por 25 años, no es poca cosa. Eso por un lado, yo todo lo que conozco respecto a lo que vos me decís, todo por los medios, ¿no? Nosotros entendemos que se juega mucho comunicacionalmente. Ahora he leído que Pampetrol estaría armando de alguna manera el terreno, ¿no? Entre comillas, para ver si puede llamar a licitación. Ayer sale ¿Cómo una notificación sería de. eso? A ver. Mira, en un diario, no recuerdo cuál, sale hoy de que Pampetrol, aparentemente por decisión o por orden del gobernador, estaría analizando la posibilidad de empezar a armar la licitación para convocar a empresas a efectos de llevar adelante el data room. Esto es lo que nosotros, en principio, en esa mesa de trabajo, habíamos planteado junto al diputado Enrique Juan, que representa al PRO, habíamos planteado eso, de que Pampetrol hiciera, digamos, esta instancia de posibilidad de llamar a licitación, antes de que se incluso se enviara el proyecto a la legislatura. Bueno, a veces los tiempos yo no los manejo, obviamente. Uno por ahí entiende que recién esta concesión se vence el 26 de junio del próximo año, del o sea, el 2026. Y uno podría decir, bueno, falta un montón. Obviamente, cuando escucha a los técnicos, a los que saben de estas cuestiones, te dicen cuáles son los tiempos para una cosa, para una licitación, para armar los pliegos, para después justamente llamar a licitación, que tienen también una fecha, un tiempo determinado. Digamos, yo eso no lo manejo, pero sí, uno a veces lo que usa es el sentido común, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido común nosotros justamente lo que planteamos es esto que te decía hoy, cuál era la posición respecto a este llamado a licitación, que tenía que ver con el plazo de la concesión, con el bono de ingreso, las regalías, el plan de inversiones, o sea, la creación del observatorio dentro de la ley para ir justamente, y que esto fue una propuesta de la diputada Alonso, de ir controlando, por llamarlo de alguna manera, que la concesión justamente o la explotación del área se vaya desarrollando como corresponde, tal cual se aprueba formalmente. Entonces, no sé qué paso seguirá legislativamente. Todo lo que tenemos hoy es dicho por los medios de comunicación, porque, por ejemplo, ayer sale en un medio también de que el bloque oficialista habría enviado a los bloques opositores las reformas o una especie de reformas a este proyecto. ¿Y? Donde sí, sí, como todo, un nuevo proyecto, sí, con alguna modificación. Ordenado, no tan desordenado como estaba, aparentemente sí, pero hasta el día de hoy, por ejemplo, yo consulté con el presidente de mi bloque, no había llegado absolutamente nada. 9:30 de la mañana, por ejemplo, no había absolutamente nada en nuestro bloque. Por lo tanto, como son cuestiones que por ahí salen en los medios y que nosotros en realidad no enteramos justamente por ellos, pero bien, que no tenemos conocimiento de que esté pasando, ¿no? Bien, Julián Aguilar, bueno, muchas gracias. Seguiremos el tema, por supuesto, y si querés agregar algo más, te escuchamos. Bueno, nosotros en principio, por supuesto, agradecerte por la deferencia de consultarnos. En principio nosotros habíamos presentado también una nota hace unos días al gobernador solicitándole justamente el llamado a licitación para el data room, que tenía que ver con, ¿no?, fundamentalmente apuntado al piso de las regalías, al pago del bono de ingreso y al plan de inversiones de la concesión o del concesionario, mejor dicho. Eso por un lado. Y bueno, estamos, digamos, a la espera de qué pasos se van a seguir. Nosotros creemos que en realidad se está gestando, cuando hay un apuro de esta naturaleza, una contratación direccionada. A ver, si vos me preguntás, amigo, está todo de alguna manera marchando para que sea la misma empresa la que tenga la concesión, ¿no? Eso por un lado. Así que estaremos por ahí esperando cuáles son los pasos que se van a dar. Obviamente estamos dispuestos a charlar y siempre obviamente vamos a respetar lo que ha sido, digamos, al inicio de esto, cuál fueron la postura en radicalismo, que te la dije hoy al principio, que tenía que ver con, obviamente, con el llamado a licitación y fundamentalmente con tener una transparencia en estos procesos, y me parece que el apuro es fundamental para de alguna manera ensuciar ese tipo de transparencia, ¿no? Porque, como te decía, nosotros no tuvimos diálogo en instancia de la semana pasada de la sesión, ni antes ni después. Uh-huh. Pero bueno, veremos cómo a partir de ahora se van a suscitar los hechos, ¿no? O cómo se trabajará. Muy bien, gracias de vuelta. No, por supuesto, gracias a vos, Juan Pablo. Un abrazo para todo el equipo. Julián Aguilar es diputado provincial, Pancho Aguilar, diputado provincial por el radicalismo del norte provincial, daba la versión que tiene la UCR de este debate por Medanito.